Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Engaño, quiero otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada tío, no me llevo entre esas paredes de sepultar pena y alegría que te doy, me diste, y esta joya que ahora otro lucirá. Bien pagado, si tú eres la bien pagado, porque tu beso compré y a mí me supiste dar por un puñado de pan. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Olvídame ya. Olvídame ya. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bien pagado, bien pagado, bien pagado. La publicidad de los cosméticos nos promete todo un mundo de mejoras para nuestro cuerpo, un cabello más sedoso y fuerte, una piel más tersa, hidratada, rejuvenecida, con gráficos de aspecto médico, música pegadiza y toda una serie de ganchos publicitarios intentan convencernos que los milagros de sus productos pueden operar. ¿Pero qué contienen realmente los cosméticos? ¿Se han preguntado ustedes? Pues en el siguiente informe escuchemos lo siguiente. ¿Te preocupa que tu shampoo debilite tu cabello dejándolo quebradizo y sin fuerza? ¡No más! La publicidad de los cosméticos nos promete todo un mundo de mejoras para nuestro cuerpo, un cabello más sedoso y fuerte, una piel más tersa, hidratada, rejuvenecida y con gráficos de aspecto médico, música pegadiza y toda una serie de ganchos publicitarios que intentan convencernos de los milagros que sus productos pueden operar, pero que contienen realmente los cosméticos. Leamos la etiqueta de un producto, por ejemplo, una crema de manos que se encuentra en cualquier supermercado. Vamos a ver, primero está escrito en latín, en letra bastante pequeña, y pone agua, glicerin, estearil, alcohol, cetil alcohol, butirisorum perumum parquibuter. Bueno, ya lo saben, la lista continúa, igual de incomprensible para el consumidor medio. Es la nomenclatura propia al sector de la química para la cosmética y está altamente controlada. Las composiciones de los productos siguen una estricta regulación que marcan los estados o, en el caso de la Unión Europea, las instituciones de Bruselas. Olga Ferré es responsable de la unidad cosmética en Quimidroga España, una empresa especializada en la venta de productos químicos para la fabricación, entre otros, de cosméticos. Esta normativa europea tiene un listado con todos los ingredientes autorizados para cosmética, con sus restricciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los parabenes, que hay varios tipos de parabenes, te dice los que se pueden utilizar y las restricciones que hay según el uso. Si son productos, por ejemplo, un ingrediente que lo vas a dejar en el pelo, por ejemplo, sin aclarado, o si es un producto de aclarado, o si es un producto de higiene bucal. Y entonces viene restringida la cantidad que puedes utilizar. El sector de la cosmética está altamente regulado. Y entonces, ¿por qué se descubre a posteriori, en ocasiones años después de que una crema o champú se esté comercializando, que algunos de sus componentes son perjudiciales o directamente nocivos para la salud humana? Se lo preguntamos a Montse Escutia, de Ecoestética, un proyecto que analiza los contenidos de los cosméticos. El problema es que nos falta aplicar el principio de precaución y muchas veces por presiones, ¿no? Porque para la industria pues es mucho más barato utilizar este tipo de productos, y quizá los efectos sobre la piel o sobre el cabello son muy engañosos y la gente es lo que realmente quiere. En la Unión Europea sí que pues tenemos, de hecho, los productos cosméticos. Ahora hubo una nueva legislación a partir del 2013 que obligaba a que toda la industria cosmética tiene que declarar sus ingredientes y tiene que demostrar, tiene que tener un técnico que les apoya y que dice que cada uno de estos ingredientes no son tóxicos. Pero bueno, muchos de estos ingredientes, lo que comento, están permitidos. Empiezan a haber dudas razonables de su peligrosidad, pero como al principio de precaución lo aplicamos al revés, es decir, pues mientras no se demuestre que no es peligroso, lo seguimos utilizando, pues vamos haciendo. ¿Y qué pasa cuando no es solo un producto? Nadie sabe el efecto de la suma de todos estos componentes, porque igual se puede evaluar uno solo y los efectos sobre la salud pues no aparecen. Pero ¿qué pasa cuando una persona está en constante contacto con este tipo de sustancias químicas en su vida diaria? No solo a través de la cosmética, sino a través de la alimentación, a través de los productos de limpieza. Y ahí sí que hay un vacío inmenso porque nadie sabe. Un efecto sobre la salud bastante difícil de medir, que sin embargo varias organizaciones independientes o fundaciones se empeñan en estudiar. Una de las más importantes es Skin Deep, del Environmental Working Group, una organización estadounidense que ha analizado más de 64.000 productos y ha obtenido una lista de varias decenas de componentes a evitar. Pero ¿cómo navegar entre tantos nombres largos como fenilidiamine? Este fue uno de los primeros retos de Alexandra, más conocida en la blogosfera como Miss Bio, uno de los blogs en español más veteranos en materia de cosmética convencional a evitar y sus alternativas naturales. Lo primero que yo recomiendo es buscar, si quieres estar absolutamente seguro de que no va a haber nada que tú no quieras si has decidido desterrar los químicos de tu vida, es buscar un sello ecológico. O sea, si tiene un sello, por ejemplo, el Ecocer, el Cosmebio, el AVE de Agricultura Biológica, o en Natrue, si tiene ese tipo de certificado, ya puedes estar seguro de que es un producto totalmente natural, casi siempre, y con un alto porcentaje ecológico, o sea, orgánico. Si quieres ir más allá y comprar algo que no lleve sello, ahí sí que vas a tener que ser más experto y poder buscar, pues efectivamente, los conservantes químicos, parabenos, todo lo que termine en paraben, etilparaben, metilparaben, etcétera. Las siliconas es todo lo que acabe en icone, amodimeticone, dimoticone, etcétera. En general, los sulfatos, que siempre están pues ALS, SLS, etcétera. Palabras que no entiendes, o sea, el fenoxietanol, todo lo que sea tan largo que no puedas ni leer, los polyquaternions, que es otra forma de silicona, por ejemplo. Todo lo que no puedas entender y casi ni pronunciar, en general, huye. Si cada vez hay más estudios sobre los efectos de los componentes químicos en las personas, ¿por qué se siguen utilizando? Alexandra, de Miss Bio. Por supuesto que los lobbies ahí trabajan muy duro para que estas cosas no se sepan, porque son los conservadores, los sulfatos, etcétera, son productos que son mucho más baratos de producir y por supuesto que no les interesa tener que reemplazarlos por alternativas que además no siempre las hay. En el caso de los conservantes, por ejemplo, productos ecológicos en muchos casos pues tienen que utilizar la vitamina E natural, pero no tiene el mismo poder conservante, no te va a hacer que el producto dure 3 años. Te va a hacer que dure 6 meses, 12 meses. Entonces, eso no interesa a la mayoría de laboratorios cosméticos. Por supuesto que hay una presión por su parte. La alternativa a la cosmética convencional es la cosmética orgánica, todavía una gran desconocida para el gran público, sobre todo en España o incluso en América Latina. Mi consejo en ese sentido sería ir reemplazando los productos a menudo que se acaben, porque tampoco es eso, volverse loco y de repente cambiar todo tu cuarto de baño, ¿no? Pues según se te vayan acabando unas cosas, vas modificando tus hábitos hasta que en un momento dado tendrás el 100% de tu neceser ya libre de tóxicos. Eso sí, Miss Bio advierte que nos esperan los mismos efectos, los mismos resultados al utilizar una crema orgánica que al utilizar una crema convencional. En cosmética orgánica lo que sucede es que estamos utilizando aceites vegetales, aceites esenciales, extractos de activos de botánicos que van a actuar en profundidad. Lo que no van a hacer es lo que hacen pues las siliconas que llevan los productos químicos, digamos, que te ponen una película sobre la piel y da sensación de que la piel está pues, libre de arrugas porque te lo alisa, pero lo que hace es colmar las arrugas por fuera, pero no las está regenerando desde el interior, ¿no? Entonces, lo que hace la cosmética orgánica o natural es que penetra en la dermis y realmente es la piel la que se va regenerando y que con el tiempo sale de mejor calidad. Claro, para eso hace falta un tiempo. La piel tarda 28 días más o menos en renovarse, pero el efecto es más a largo plazo, pero desde luego mucho más beneficioso para la piel porque realmente la estás sanando, le estás permitiendo que esté en su mejor estado posible. En Europa, esta tendencia de la cosmética bio u orgánica a nivel de gran consumidor viene en particular de mercados como el alemán o el francés, donde la gama de productos disponibles es mucho mayor que en el resto de la Unión Europea, y ya no digamos en regiones como América Latina, donde lectores de blogs como Miss Bio o Cosmética Orgánica piden continuamente indicaciones sobre cómo conseguir uno u otro producto. Y aunque por el momento la tendencia del natural la lleven las marcas orgánicas y certificadas, las marcas tradicionales siempre están atentas a los vientos cambiantes. Olga Ferré, de Quimidroga. Alemania y Francia son los mercados más grandes de cosmética y los que mandan mucho las directrices de por dónde ir a todo, ¿no? Y cuando ellos dicen que hay que eliminar el aceite mineral, pues todo el mundo se pone a eliminar el aceite mineral, ¿no? Pero es verdad que a veces va por delante lo que es el Vox Populi, que no la legislación. O sea, a veces se llegan a eliminar productos que todavía no están prohibidos, pero porque ya, pues bueno, popularmente no, ya se aceptan, ¿no? Parece que la cosmética convencional no está preparada para rendirse ante la cosmética natural dentro de poco. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, inquieta tu herida. Toma todo, se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana te vestirán de fiesta con su mejor color. Y al viento la campana dirán que no eres mía. Y loca la fontana le brindarán su amor. La noche que me quiera bajo la azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar, y un rayo misterioso hará un hilo en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verá que eres mi consuelo. La noche que me quiera bajo la azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar, y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verá que eres mi consuelo. Están escuchando diversas voces. 940 AM. La locura de desperdiciar alimentos en perfecto estado. Cerca de un tercio de la comida producida para el consumo humano se desperdicia en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y este despilfarro se debe en gran medida a que muchas frutas y vegetales no cumplen con los estándares de belleza establecidos por los supermercados, que se niegan a comprar a los productos que se alejen de la norma. El chef británico Hugh Fearnley describe cómo es la situación en Reino Unido y qué pueden hacer los consumidores de todo el mundo si quieren revertir esta tendencia global. A lo largo de los años he sido testigo de algunas escenas bastante deprimentes en la industria de la alimentación. Condiciones deplorables en los criaderos y de pollos, leyes de pesca absurdas de la Unión Europea y un sinnúmero de otros disparates. Puede que los tubérculos no despierten en nosotros los mismos sentimientos que los pollos o los peces, pero ver cómo una granja en el este de Inglaterra tiraba a la basura 20 toneladas de chirivías, una hortaliza muy parecida a la zanahoria, solo porque su aspecto no era lo suficientemente bonito, sigue siendo una de las cosas más impactantes que jamás se ha visto. No era un costal lleno, era una montaña colosal de chirivías, una cantidad suficiente como para llenar 300 carritos de supermercado y quizás, más importante aún, para alimentar a 100.000 personas con una porción generosa. Eso fue lo que se descartó en una semana. Si multiplica esta cantidad por los 40 semanas que dura aproximadamente la temporada de chirivías en ese país, más o menos de septiembre a mayo, quiere decir que se desperdician al año 4 millones de chirivías que tranquilamente podrían comerse. Como chef, puedo decirte que no tenían nada malo. De hecho, eran hermosas, me hubiesen encantado cocinarlas. No eran impecables, ni se ajustaban a la imagen de la chirivía perfecta, pero para mí todas eran fantásticas, dice. Sin embargo, el supermercado las halló insuficientes, no cumplían los estándares cosméticos. No eran chuecas, ni deformadas, ni estaban golpeadas, simplemente se alejaban a veces por una diferencia de milímetros del extraño catálogo de especificaciones que define qué es lo que nosotros, los clientes, esperamos de una chirivía. Aunque nadie nos haya preguntado. En la granja Tatersed se tira entre el 30% y 40% de la cosecha de los tubérculos, así que no es solo una pérdida terrible de alimentos, sino también un desastre económico para los productores. La familia Hemont, que cultiva chirivías desde los años 70, ha visto cómo se ha ido desarrollando en los últimos años esta guerra entre supermercados para tratar de mostrar los productos más bonitos. Ellos saben que este año tendrán pérdidas, por eso no sorprende que los Hammonds estén pensando en abandonar este negocio. Esta situación no es excepcional. Este desperdicio, yo diría criminal, de productos frescos es, desafortunadamente, y en muchos casos, la norma. Aproximadamente un tercio de la comida que se produce en Reino Unido no se come. Tómate un minuto para pensarlo. Millones de toneladas de comida en buen estado y todos los recursos que se dedican a producirla tirados a la basura. Una locura, ¿no? Semejante despilfarro es no solo inmoral, sino también innecesario. Cuando les ofrecía a consumidores algunas de las chirivías rechazadas de los Hammonds, se las llevaron más que contentos. Nadie podía creer que toda esta comida maravillosa había sido descartada. Los supermercados pueden decir que los consumidores solo aceptan zanahorias perfectamente rectas y manzanas sin ninguna mancha, pero yo no lo creo. Ni tampoco Tristan Stewart, miembro de Feedback, una organización en contra del despilfarro que desafía a los supermercados y sus estándares cosméticos. Tenemos pruebas de que la gente está feliz de comprar estos productos, dice, en referencia a los vegetales discriminados. Cuando les conviene, los supermercados lo venden. En años de malas cosechas, los estándares se relajan y se les pide a los productores que incluyan los productos con algunas manchas o un poco torcidos, que normalmente serían rechazados. Por supuesto, nadie se da cuenta. Este despilfarro espantoso generado por los supermercados debe acabar y la gente tiene que pedirles que dejen de hacerlo. Sin embargo, no podemos pedirles que paren a menos que estemos preparados a contribuir nosotros también. Y tenemos que aceptar el hecho de que casi el 50% de la comida que se desperdicia en Reino Unido es comida que compramos y luego no comemos. Pero hay una responsabilidad de compartirla. Seguramente tenemos la misma responsabilidad que las grandes empresas de no desechar comida en buen estado. No creo que lo hagamos de adrede. A la mayoría de nosotros, ver grandes cantidades de comida destruida innecesariamente nos haría sentir extremadamente incómodos. El problema es que no lo vemos. Una familia típica en Reino Unido desperdicia cerca de $1,000 en comida. Pero claro, no al mismo tiempo. Unas rodajas de pan aquí, una bolsa de ensalada por allá, un par de bananas que se ponen negras cada semana. Esto se debe en parte a nuestro estilo de vida y también a que nos hemos hecho esclavos de la fecha de vencimiento que dice el paquete. Cualquier signo de progresión natural como una mancha en la fruta o en el borde reseco de un trozo de queso es tomado como una confirmación de que es hora de tirar el producto en cuestión a la basura. Pero ¿de verdad pensamos que una pequeña mancha marrón en una uva puede matarnos? Nuestros ojos, dedos, nariz y sobre todo nuestro sentido común son las mejores herramientas para juzgar si algo se puede comer o no. Es hora de usar nuestro sentido común para tomar el control de la cadena alimentaria. Hay que comprar mejor y ser más inteligente a la hora de cocinar. Hay que desperdiciar menos comida siendo ingenioso con las sobras y hay que usar ollas, platos y sartenes, no el bote de la basura para limpiar nuestros refrigeradores. Después podremos enfrentar a los supermercados y decirles con confianza: reconocemos que la comida que venden es un recurso precioso y el producto de muchos otros recursos preciosos. Esperamos que hagan lo mismo que nosotros. Dejen de tirar tanta comida. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Una semana bastante corta, 3 días apenas, así que a trabajar con buenos ánimos y con buenas energías. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.